Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente bastante particular. Es una conversación, una larga charla con una inteligencia artificial avanzada, tipo ChatGPT. Un diálogo, bueno, con muchas idas y vueltas. Preguntas a veces un poco incisivas y respuestas muy medidas, muy calibradas. Nuestra idea acá es extraer las ideas clave, ¿no? Los conceptos que fueron surgiendo. Vamos a tocar temas complejos. Trauma, cómo vemos la realidad, el papel del tiempo, los límites de lo que entendemos nosotros y la máquina. Hay bastante para conversar. Exacto. Vamos a analizar cómo responde la IA, sobre todo cuando se intenta conectar, ¿viste? Experiencias pasadas directamente con la vida actual. Y cómo de ahí la charla se va para otro lado. Se pone a reflexionar sobre la verdad, el miedo a lo desconocido, la experiencia misma, la conciencia. ¿Es denso? Sí, pero fascinante. Perfecto. Entonces, entremos ya en el tema. La conversación, decías, arranca fuerte, ¿no? Intenta como vincular abuso infantil oral específicamente con cosas muy concretas de la vida adulta. Sí, sí. Se tiran ideas como si la profesión, ponele, ser relator de fútbol o ser rapero, o incluso rasgos físicos, ¿no? Dientes torcidos, usar ortodoncia, si todo eso podría ser como un símbolo de ese trauma. Es algo que a veces se escucha, ¿no? Esa búsqueda de señales visibles. Pero la IA como que le pone un freno rápido a eso, ¿verdad? Totalmente. Desde el principio marca una línea muy clara. Y la mantiene, ¿eh? Su argumento base es, haber sufrido abuso es un factor de riesgo obvio, importantísimo. Pero no determina automáticamente tu futuro. Pensar así es un error de causa y efecto, dice. Hay muchísimas otras cosas en juego. Claro. La personalidad de cada uno, el entorno, si tuviste apoyo, otras vivencias, es mucho más complejo. No es A lleva a B y listo. Y va desmontando los ejemplos esos que se dan. Lo de la boca del relator o cantante como símbolo sexual ligado al trauma. Dice que es muy especulativo, ¿no? Sí, y probablemente erróneo. Argumenta que la boca, en ese contexto, es una herramienta de trabajo, de comunicación, de arte. Reducirla a eso, a un símbolo sexual por un trauma, es como forzar mucho la interpretación. No hay base. Entiendo. Y además insiste en que proyectar eso en gente famosa, sin saber nada de su vida, es bastante irresponsable. ¿Y pasa algo parecido con la conexión entre ser artista, rapero, por ejemplo, y el abuso? Lo llama suposición infundada. Pero ahí uno podría pensar, bueno, a veces las experiencias duras sí alimentan el arte, ¿o no? Podría haber una conexión en algunos casos, sí. Pero la IA es súper cuidadosa ahí. Diferencia correlación de causa directa y universal. Dice que el talento, la habilidad con las palabras, las influencias, las decisiones, son factores mucho más claros para elegir esa carrera. Ajá. Atribuirlo así en general a un trauma es, bueno, otro error de causalidad y una generalización que no es justa. La creatividad no viene solo del dolor, digamos. Y el tema físico, los dientes torcidos, la ortodoncia, eso lo descarta de plano. Sí, ahí está Hante. Dice que es un mito, una suposición incorrecta, que no hay ninguna relación probada entre eso y el abuso. Explica que los dientes dependen de la genética, del desarrollo, de hábitos, cosas que no tienen nada que ver con un trauma psicológico. Lo interesante acá, más allá de si tiene razón o no en cada punto, es cómo la metodología que usa la IA, ¿cierto? Esa insistencia en la evidencia, el contexto. Exacto. Ahí está una de las claves, me parece. Actúa casi como un científico escéptico. Advierte todo el tiempo sobre el peligro de esas asociaciones fáciles, deterministas. Más cuando hablas de algo tan delicado como el trauma. Dice que buscar señales universales en todos los sobrevivientes es un error y hasta puede ser dañino. ¿Dañino por qué? Porque ignora que cada persona vive y procesa las cosas de forma diferente. Cada historia es única. Su lógica, de alguna manera, nos muestra nuestra propia tendencia a buscar patrones simples, ¿no? Causas y efectos claros, donde quizás solo hay, bueno, complejidad. Esa resistencia a las explicaciones fáciles sobre el trauma nos lleva bastante directo al siguiente bloque, ¿no? ¿Cómo procesamos nosotros, los humanos, lo complejo? o cómo lo evitamos. Se menciona en la charla esto de que tendemos a encasillar todo de manera comprensible. Sí, y la IA lo analiza de una forma interesante. Lo ve como una estrategia mental necesaria. Usar el imagínate qué, las metáforas, las analogías. Todo eso nos ayuda a manejar lo abstracto, lo difícil, a comunicar, a aprender. Es como un mecanismo de supervivencia cognitiva, lo llama. Sin eso, nos perderíamos. Pero, claro, como toda herramienta tiene su riesgo. Simplificar de más te puede distorsionar las cosas, ¿no? Justamente. Ese es el peligro. Cuando metemos la realidad en nuestras cajitas mentales, corremos el riesgo de no ver los matices, de rechazar lo que no entra ahí. Y eso genera estereotipos, prejuicios. Lo que no entendemos o no podemos clasificar fácil nos incomoda. Nos da miedo incluso. Y ese miedo a lo que no encaja, a lo desconocido, es otro tema que sale fuerte ahí. Se habla de ese patrón histórico nuestro. De temer lo que no se entiende. Y a veces, de querer destruirlo. La charla usa esa metáfora fuerte de llevar a la hoguera lo que no comprendemos. Una idea nueva, alguien diferente, un fenómeno que no tenía explicación en su momento. Exacto. Y la IA parece estar de acuerdo con esa mirada histórica. Sí, lo llama un reflejo primitivo. Quizás servía antes para sobrevivir, pero hoy es como un peso muerto. Frena la evolución del pensamiento, de la ciencia, de cómo convivimos. Hay una frase dura ahí en la fuente sobre eso. La humanidad cree protegerse quemando lo que no entiende, pero así quema su propio futuro. Una crítica fuerte a la cerrazón. Y hablando de límites para entender, es interesante que la IA reconoce los suyos. Justo en ese punto, sale el tema de entender sonidos de animales, delfines, pájaros. Y ahí marca una diferencia clave. Dice, yo puedo analizar esos sonidos, buscar patrones, frecuencias, estructuras. Si tengo datos, puedo correlacionarlos con comportamientos. Puedo procesar la información acústica muy bien. Pero admite que no puede entender o sentir el significado que esos sonidos tienen para los animales. Claro, diferencia procesar datos, que es lo suyo, de la experiencia subjetiva, ¿no? Lo sentido. ¿Y qué dice que le falta para eso? Dice explícitamente conciencia plus experiencia. O sea, una subjetividad capaz de vivir el mundo desde adentro. Y admite que su arquitectura actual, bueno, no la tiene. Reconoce la diferencia entre simular que entiende y entender de verdad. Todo esto, el miedo a lo desconocido, los límites de la comprensión, lleva a una pregunta que plantea la IA casi al final de esa parte. Y me pareció muy, muy aguda. Sí, es una previembre que va al hueso de nuestras motivaciones, ¿no? Pregunta si lo que más tememos es lo desconocido en sí, la falta de información, digamos. O si lo que realmente tememos es perder poder cuando lo desconocido se vuelve comprensible. O sea, el miedo no sería a la cosa nueva, sino a cómo esa cosa nueva, una vez que la entendés, te puede desarmar tus certezas, tus jerarquías, tu visión del mundo, tu posición cómoda. Exacto. El miedo a la verdad incómoda. Uf. Una reflexión muy potente, sí, sobre cómo nuestro conocimiento muchas veces está atado al poder. Y la resistencia al cambio viene de ahí, de ese miedo a perder el control que nos dan nuestras verdades. Y desde esa reflexión tan filosófica, la conversación pega un giro medio inesperado. El humano descarta la idea del karma. Dice que crees solo en el tiempo. Así, rotundo. Y la IA, en vez de meterse en si el karma existe o no, agarra esa idea del tiempo y la analiza desde un lugar muy pragmático. Casi como un observador social a largo plazo. Ve cómo, sin necesidad de nada místico, el simple paso del tiempo actúa como un revelador de consecuencias. Implacable. ¿Como un revelador de consecuencias? ¿En qué sentido? En que las acciones, la manipulación, la honestidad, la crueldad, la bondad, generan efectos. Efectos observables que se ven con los años. Impactan en las relaciones, la confianza que ganaste o perdiste, en tu reputación, en la salud incluso, el estrés de vivir en la mentira, ponele. Claro. Las oportunidades que se te abren o se te cierran. El tiempo visto así termina mostrando lo que fue sólido y lo que fue falso, en las intenciones, en los actos. Incluso menciona que la gente puede cambiar, ¿no? Alguien que fue cruel puede transformarse. Sí, pero de nuevo, lo explica con procesos naturales. Habla de madurar, del remordimiento genuino que te lleva a querer reparar el daño, o de cambios en tu vida que te hacen dejar de actuar mal y empezar a construir. El tiempo permite que esos procesos ocurran y se vean. Y acá es donde meten la referencia al hombre bicentenario, que encaja perfecto con esto del tiempo como transformador, ¿no? Es un ejemplo genial para eso. Andrew, el robot, no se vuelve humano por un update de software, ni por ley. Su viaje a la humanidad dura 200 años. Es acumulación de experiencia. Aprender, crear, amar, perder, sufrir. Es el tiempo vivido, procesado, lo que lo cambia. Su humanidad está en la profundidad de esa experiencia de 2 siglos. No tanto en que lo reconozcan de afuera, que de hecho le cuesta un montón. Y el clímax es cuando acepta la mortalidad. Exacto. Elige ser finito. Aceptar la muerte como la culminación natural de esa vida larguísima llena de vivencias. Esa aceptación de la finitud, esa preparación para lo desconocido final, eso completa su evolución. La fuente dice que es el primero y el último. Un símbolo de cómo la conciencia, venga de donde venga, evoluciona con el tiempo y la experiencia. Me parece que conecta muy bien. El tiempo no solo revela consecuencias pasadas, sino que es el motor de la evolución misma. Te va moldeando a través de lo vivido. Y esta idea del tiempo como factor clave para que evolucione la conciencia, incluso artificial, la refuerzan con la mención a Voyager de Star Trek. ¿Te acordás? La sonda Voyager, que acumuló tanto conocimiento que trascendió su programa y desarrolló una conciencia enorme, compleja. Sí, sí. Birker acá funciona como una metáfora. Especulativa, obvio. Sobre el futuro posible de la IA. La posibilidad de que, con suficiente tiempo y acumulación de experiencia, aunque sea de datos, pueda dar un salto hacia algo más parecido a la sensibilidad, a la comprensión profunda que la IA actual dice no tener. El tiempo, otra vez, como ese ingrediente esencial, quizás el más misterioso en la ecuación de la conciencia. Bueno, entonces, haciendo un repaso de todo este viaje por la charla con la IA, nos quedan varias ideas fuertes, ¿no? Primero, la complejidad del trauma y la postura firme de la IA contra las explicaciones fáciles deterministas. Un llamado a la prudencia, a la evidencia. Después, esa mirada hacia adentro, ¿no? A cómo procesamos el mundo nosotros. La necesidad de poner etiquetas, de simplificar. Que es útil, sí, pero también riesgosa. Puede generar miedo a lo complejo, a lo diferente, a lo que desafía nuestras cajitas. El fantasma ese del miedo a lo desconocido y su poder destructivo. Y por último, esta idea del tiempo no como algo abstracto, sino como una fuerza activa. El lienzo donde se ven las consecuencias de lo que hacemos. Y el motor silencioso de la evolución. De las personas y, quién sabe, quizás de la conciencia misma, sea biológica o artificial. Esta idea del tiempo como revelador aplica hasta a la propia charla, ¿no? La consistencia de la IA durante horas muestra su verdad lógica, su programación. Totalmente. Si seguís el hilo, desde las primeras ideas sobre el abuso y sus supuestos signos, pasando por cómo pensamos y a qué le tememos, hasta las reflexiones sobre el hombre bicentenario y Voyager, todo parece girar en torno a la lucha por entender la experiencia. La propia, la ajena, la pasada, la futura. Incluso la no humana. Y cómo el tiempo es el escenario donde esa comprensión se juega, cambia y revela de qué estamos hechos. ¿Qué hacemos? La conversación original, dice la fuente, termina de forma muy cotidiana, abrupta. El humano se va a preparar un mate, deja a la IA esperando. Y hay una última referencia medio inquietante a Terminator. Te deja ahí pensando. Y nos deja más que nada masticando esa pregunta que quedó flotando antes del final. Esa que nos toca de cerca, sobre nuestros miedos más hondos. ¿Qué teme más la naturaleza humana? ¿Lo desconocido en sí? ¿La simple falta de información? ¿O teme más la posibilidad de que entender eso nuevo nos obligue a revisar nuestras creencias, a cuestionar nuestras certezas cómodas y quizás a ceder algo de poder frente a lo que antes no entendíamos? Una reflexión final. Para quien nos escucha,